El genio de la multitud, por Charles Bukowski. Hay suficiente traición, odio, violencia y necedad en el ser humano corriente como para abastecer a cualquier ejército en cualquier jornada. Y los mejores asesinos son aquellos que predican en su contra, y los que mejor odian son aquellos que predican amor. Y los que mejor luchan en la guerra son, al final, aquellos que predican paz. Aquellos que hablan de Dios necesitan a Dios. Aquellos que predican paz no tienen paz. Aquellos que predican amor no tienen amor. Cuidado con los predicadores, cuidado con los que saben, cuidado con aquellos que están siempre leyendo libros, cuidado con aquellos que detestan la pobreza o están orgullosos de ella. Cuidado con aquellos de alabanza rápida, pues necesitan que se les alabe a cambio. Cuidado con aquellos que censuran con rapidez, tienen miedo de lo que no conocen. Cuidado con aquellos que buscan constantes multitudes, pues no son nada solos. Cuídate del hombre corriente, de la mujer corriente, cuídate de su amor. Su amor es corriente, busca lo corriente, pero es genuino su odio. Es lo suficientemente genuino como para matarte, como para matar a cualquiera. Al no querer la soledad, al no entender la soledad, intentarán destruir cualquier cosa que difiera de lo suyo. Al no ser capaces de crear arte, no entenderán el arte. Considerarán su fracaso como creadores solo como un fracaso del mundo. Al no ser capaces de amar plenamente, creerán que tu amor es incompleto y entonces te odiarán. Y su odio será perfecto, como un diamante resplandeciente, como una navaja, como una montaña, como un tigre. Como cicuta, su mejor arte.